Ficción breve. Libros, lecturas. Aquí y ahora. Y hoy nos acompaña, como todos los jueves, o no deberían ser, sí, todos los jueves, Héctor Torres, narrador y editor de la página web ficcionbreve.org. Bienvenido, Héctor, ¿cómo anda? Gracias, Edmundo. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, y la prensa, en lo que es cultura, es decir, hoy, sobre todo los días pasados, es decir, esta semana, ha hecho mucha bulla, buena bulla, es decir, bulla merecida en torno a los 80 años de Gabriel García Márquez, un hecho noticioso que ha, si se quiere, colmado las páginas culturales de la prensa de esta región, sobre todo, y también de España, ¿no? Así que yo creo que convendría hablar un poquito, ¿no? No, sobre la figura y la obra de García Márquez. No, creo que la efeméride obliga. Obliga, ¿no? Definitivamente. Hay una cosa interesante de García Márquez, que es un personaje, bueno, al margen de lo literario, que es un personaje, yo creo que lo hace más conocido, porque no todo el mundo tiene acceso al universo de la literatura, lo que lo hace más conocido es que, hablando en política, es un personaje bastante polémico, ¿no? Sí. Bueno, es conocida su adhesión y su irreductible adhesión, podría decir, al gobierno de Cuba, de Fidel Castro. Sí. O a la figura, más bien, de Fidel Castro, ¿no? A la figura de Fidel Castro. Él habla de esa amistad blindada, pues, a prueba de todo. Definitivamente. Y además de eso, pues, pero sin embargo, él es capaz de también hacer buenas migas con Bill Clinton, como Clinton reconoció que era su héroe literario. Entonces, una persona polémica, una persona que gusta de amistad con celebridades. De hecho, él es una celebridad, pero, digamos, la cercanía con el poder es uno de los temas que lo obsesiona bastante, ¿no? Cosa que es muy interesante, digo, como fenómeno. Sí. Este escritor, además, bueno, que juega, ¿no? O que se relaciona íntimamente con el poder. Otra figura podría ser Saramago. Y quizás estemos hablando con esos dos casos de los autores vivos más míticos. Porque el Gabo es una cosa ya, una leyenda viviente, ¿no? Sí, lo es. Como muy pocos escritores, creo. Sí, al menos en el continente, sí. Quizás... escritores vivos con esa dimensión, quizá Gunter Grass, o sea, en otros ámbitos. Puede ser. Pero puede es ser. Eso, pues en Latinoamérica, bueno, yo creo que los dos grandes que siguen quedando, García Márquez, y de otra manera, y desde otra perspectiva incluso política, otra posición política, sería Mario Vargas Llosa, ¿no? Exacto. Serían los dos mitos inmensos en la literatura latinoamericana que siguen vivos y siguen dando opiniones y siguen dando de qué hablar. Y siguen confrontados. Y siguen confrontados, a pesar de que partieron desde un punto común. Sí, señor. Bueno, García Márquez, por supuesto, nace el 6 de marzo de 1927 en la población de Aracataca, a la que a todas luces se conoce como Macondo a través de su obra. La obra más famosa de él, Cien Años de Soledad, es del año 67. Estamos hablando de una obra que tiene 40 años de publicada y todavía sigue siendo referencia literaria mundial, a pesar de que ella es, digamos, paradigmática de un género literario, el realismo mágico, que ya no se ve casi, ya no se ven autores que lo aborden. Sin embargo, esta obra sigue siendo una referencia de lo que es no solo el género, sino la obra de García Márquez y la literatura latinoamericana dentro de todo. Sin duda, sobre todo, diría yo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? El realismo mágico, ese estilo que impone esa novela en particular, es el referente literario para toda la región. Una cosa, en cierto modo, lamentable también. Un poco. No hay una lectura también más matizada de las diferentes formas de literatura, de los diferentes estilos o voces o realidades, ¿no? Les gusta siempre ver como esa cosa realista mágica, el caudillo, el pueblo fantasma, etcétera, ¿no? Claro, y eso trae como consecuencia también que quizá la imagen que seguimos teniendo en el imaginario de muchos pueblos, pues es algo, un poco rural, un poco, o sea, muy lejos de una modernidad que también tenemos y que confrontamos y que tenemos que enfrentarla con los problemas que conlleva, ¿no? Claro. Bueno, de García Márquez, fíjate, a pesar de que la obra de él más importante o más conocida, Cien Años de Soledad, no es su primera obra, como mucha gente quizás no sabe. La primera obra conocida de García Márquez es Relato de un Náufrago, que es del año 55. Estamos hablando de que 12 años después es que él produce esa obra, que también es fama, esa historia, esa leyenda de que fue rechazada sistemáticamente por varias editoriales, hasta que fue dada a conocer por Editorial, creo que Sur, si mal no recuerdo. Otros libros de él que también quizá crearon, digamos, sus momentos importantes son, por ejemplo, El Otoño del Patriarca, un libro que a pesar de ser escrito en el 75, cobra vigencia nuevamente por este nacimiento de gobiernos pues neoautoritarios que están surgiendo no solo en Venezuela, sino en el continente. El Otoño del Patriarca, pues, y la temática que plantea sobre el líder autoritario latinoamericano, sigue teniendo vigencia en estos tiempos. Pero de él, muchas obras que, aunque tiene una bibliografía muy inmensa, todavía se pueden conseguir con mucha facilidad en Venezuela muchas de sus obras, porque son obras de Norma, editadas por Norma, y las cuales, bueno... ¿Cómo? Por Norma es por el sello Norma, no una, fue por, una Norma exacto, editar. Fue exactamente, no fue una Norma editarla, sino que Norma, la editorial colombiana, que es el Grupo Carvajal, Norma edita actualmente los libros de él. 100 años de soledad no está en Norma, pero está en Espasacalpe, una edición del 2000 que todavía puede conseguirse. No, hay muchas ediciones rústicas, creo, de bolsillo, ¿no? De tapa rústica. Sí. No sé si del sello Oveja Negra todavía. Oveja Negra todavía, que okay. Publicó muchas de sus primeras obras. De hecho, había un convito Oveja Negra que trajo las 10, 20 primeras obras de él hace muchos años. Gran nombre, además, Oveja Negra, para un sello editorial para todo. Bueno, Héctor, ya volvemos. Vamos a seguir hablando del Gabo, de también letras diversas aquí en la 100.7. Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Seguimos en la 100.7 hablando con Héctor Torres sobre García Márquez, homenajeado esta semana, gran escritor colombiano y universal. Bueno, otra obra importante es la referida al Libertador, ¿no? A Simón Bolívar. ¿Cómo no? El general En su laberinto, ciertamente, una obra del 89, de la cual él dijo que era que el oficio de escritor tiene esa maldición, leer 200 libros para escribir un libro de 200 páginas. Eso es lo que quizás mucha gente no sabe, pues leer un libro, la gente lo lee de principio a fin y tiene una opinión sobre el libro general, no sabe pues lo que produjo la lectura de este o la hechura de ese libro, las permanentes correcciones, reescrituras y cosas como esa. Cuando un libro tiene bases históricas, pues requiere mucha lectura previa, mucha investigación para volcar en un texto que en un 90% de lo que se lee no queda reflejado. Y eso lo comentaba él con respecto a ese libro, El General en su laberinto. También, Héctor, creo que él ha hablado en algún momento o en varios momentos de que su obra favorita, su libro de autoría propia, favorito es El amor en los tiempos de cólera. Él ha dicho, como extrañado, ¿por qué la gente se empeña tanto con Cien años de soledad cuando el libro mejor que yo he escrito es El amor en tiempos de cólera? Y sin duda es un libro muy lindo, es una novela muy... es una novela, ella es del 85, según tengo acá anotado, es una novela de verdad que muy bonita y escapa un poco del realismo mágico sin salirse pues de su estilo, su sello personal, y es una novela que de verdad cualquiera que la lee pues queda prendado por una historia que, aunque parezca que ya se ha contado bastante de amor, siempre se podrá volver a contar de forma que se haga una historia inolvidable. Okay. Además de eso, estas novelas creo que ya están en lo que fue Norma, la historia de Norma, ¿no? Okay. Y creo que la última novela que él estuvo en Norma fue la de Vivir para contarla, que es las memorias de él del año 2002. Ahora, no sé por qué el último libro que él publica, que es Memorias de mis putas tristes, que es del 2004, no sé, tengo un lapso, pero no creo recordar que haya sido de Norma. Creo que hay convenios ahí. Es decir, de repente Norma distribuye en Colombia o en la región andina únicamente. Ese es el caso de las memorias. Okay. Las memorias de él fueron editadas por Norma, por el sello Norma para los países andinos y no sé si por Planeta u otro sello español para el resto del mundo hispanoparlante. Esos son... Estamos hablando de acuerdos o de firmas millonarias. Estamos hablando de libros que tienen un tiraje de 300.000 ejemplares y los venden. Exacto. Entonces, claro, entendemos que son negocios inmensos de grandes consorcios para la distribución de estos libros. Pero este último libro, creo recordar que era de Mondadori. No sé si es un paso de editorial a otra o qué, no lo tengo muy claro. Pero sí sé que no es un libro de Norma. Sin embargo, todos estos libros, está Vivir para contarlo, Memoria de mis putas tristes, está El general en su laberinto. Se consiguen actualmente en Venezuela. Entonces, el que quiera aprovechar el cumpleaños del octogenario García Márquez y quiera hablar con propiedades de su obra y esté un poco rezagado, pues puede aprovechar que los libros, seguramente la editorial se encargará de distribuirlos bastante, de tenerlos en los estantes de las librerías para que la gente pueda adquirirlos. Y es una obra bastante diversa, es decir, aquellas personas más afín a un tenor periodístico tienen, por ejemplo, Relato de un náufrago, Crónica de una muerte anunciada. El secuestro. También la gente quizá más dada a la gran novela, bueno, está por supuesto Cien años de soledad y El amor en los tiempos de cólera, también algunas más en clave experimental, ¿no? No. Para esa gente que le gusta, bueno, un poco más de reto lingüístico. Y tiene relatos también, o sea que... Claro, tiene... grandes compendios de relatos, de cuentos. E incluso guiones de cine, porque él ha tenido una incursión bastante amplia en cine. Es verdad, fundó la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, ¿no? Bueno, llegamos a este libro, Héctor, que ya lo has mencionado en este espacio, pero sentimos que es importante insistir en su existencia, en el esfuerzo que significa el título ¿Quiénes escriben en Venezuela? Son dos tomos, ¿Quiénes escriben en Venezuela? Y es un diccionario de escritores venezolanos desde el siglo XVIII al siglo XXI, o lo que hemos vivido de él. Este no es un libro exclusivamente para literatura imaginativa, sino que es un libro que abarca... todos los géneros, ¿no? De ensayo, el estudio científico, etcétera, bastante amplio, pues está dividido en dos tomos, de la A a la L y de la M a la Z. Por supuesto, un libro de esta naturaleza forzosamente queda con mucha facilidad rezagado con algunos datos, porque los autores siguen vivos y los libros tienen un proceso lento, muchas cosas. El libro sale en el 2003, posiblemente su producción terminó un año antes, entonces estamos hablando de que quedan ya unos años de por medio, pero es un esfuerzo interesante. El libro es de Rafael Ángel Rivas y Gladys García Riera. Aparece, por ejemplo, personas como comentaba Héctor, perdón, el expresidente venezolano Herrera Campins. Por supuesto, los expresidentes venezolanos en general están allí. Porque todos escribieron algo. Esperemos. Más allá de un discurso, sí. Allá de un discurso o de un meeting. Sí, sí, cómo no, estudios en sus áreas determinadas, entonces cómo no, está Rafael Caldera, que tiene una obra bastante amplia en ese sentido, en el aspecto del derecho laboral, y bueno, es un libro de verdad bastante completo que vale la pena tener como punto de partida de investigaciones posteriores o de trabajos posteriores sobre la materia, que siempre es importante que exista. Bueno, ya saben, son dos volúmenes, el título es ¿Quiénes escriben en Venezuela? Diccionario de escritores venezolanos del siglo XVII al siglo XXI. Bueno, Héctor, gracias por Igualmente, estar aquí con nosotros, de verdad, siempre un gusto hablar contigo.